Bueno, pois vamos a falar co seguinte convidado, que non sei se, se falamos o País Vasco ou falamos a Galicia. A ver. Porque eles andan a cabalo entre o País Vasco e Galicia. Vale. Vamos a falar con Daniel, que é un compoñente do grupo Brigantia, e vamos a falar con él. Moi boas tardes, Daniel. Moi boas tardes, moi boas tardes. Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos. Pues de nada, hombre, de nada. Que estás, en Galicia ou estás no País Vasco? No, estoy en el País Vasco, estoy ya traballando ya un poquinho. Ah, bueno, moi ben. Bueno, sí, agradecerche moitísimo en primeiro lugar a túa colaboración con nosco para non sei, agasallar os nosos ointes con un dos últimos traballos que acabades de publicar, posto que, sí. Bueno, pois os que se poñan en contacto con nosco para celebrar este 40 aniversario de Radio Samboy, pois recibirán ese CD que nos acabas de enviar. Agradecerche moitísimo. Sí, desde logo. Daniel. Que como temos dous, un deles vamos a sortealo entre os ointes. Claro que sí. Perfecto. Bueno, contanos como é ese traballo que estivemos, xa comenzamos a escoitalo na primeira comunicación e agora, antes de chamarte a ti, tamén tiñamos de fondo ese teu voso traballo. Como é? Pues la verdad es que no sé cómo contarte, porque al final de una cosa pequeña que va saliendo, porque nos... Pues ahora mismo los componentes que estamos en el grupo somos cuatro, tres de los fundadores, sí. Más un guitarrista, lo cogimos ya hace ya como tres añitos o así, y al final de una cosa pequeñita que fue surgiendo de los temas y tal, pues ha salido este disco. No sé si habéis escuchado, no sé qué os parecerá, pero nosotros mismos nos hemos quedado asombrados. Hombre, precioso. Es precioso, la música es preciosa, porque es folk celta, en fin... que tienes unha variación aí, pois ten unha mezcliña que dá gusto escutar, vamos. Sí, además hace agradable. Sí. O sea, para incluso a la gente que no le gusta la música folk o celta, yo creo que al final te engancha. No sé qué tiene tan este disco que te engancha. Bueno, como la música celta en general, la verdad. Sí. ¿Cando nace Brigantian? Pues Brigantian en sí nace en el año 2000, o sea que llevamos ya 20 años. ¡Jolín! Pasa que entre idas y venidas de gente, de chavales, sí. Pues como ves, ahora pues tenemos eso. Pues 40, yo tengo 41 años, 40 años y tal, pues imagínate, chavalitos de 20 años, incluso de 16 algunos. Pues al final, pues eso, lo de siempre, unos que se van, otros que vienen, antes claro. Teníamos 10 componentes y al final hemos ido bajando a 8, 6, y al final, mira, de los que estamos, seguimos tres de los fundadores. ¿Cómo eso de montar un grupo folk galego, vasco, en fin, qué relación tenés con Galicia? A ver, Galicia tengo relación yo. ¿Ah? A ver, ¿me escuchas ahora que ha saltado el sí. Manos libres? Sí, claro. En tecnología. Nada, pues eso, con Galicia yo, que tengo a mi padre gallego, y luego el percusionista que es el que canta también, en Eco de la Fuente, pues lo mismo, con padre gallego, y estas son un poco las raíces de Galicia. Ah, muy bien. Luego, pues ya te digo, el guitarrista es de Bilbao, ¿sí? Edu Andrés y David Fernández, que es el acordeonista, que es del País Vasco, o sea, la verdad es que mezcla ahí. Hombre, además, bueno, entre el País Vasco... Y Galicia, gaita, acordeón y todo esto, porque en el País Vasco utilizase mucho acordeón también, ¿no? Eso es, aquí se le llama, a ver, es un acordeón diatónico, sí. Al cual se le llama el triquidisan, es un acordeón, pero eso, diatónico, al final se usa muchísimo, ya lo sabéis, sí. Sabéis aquí. Sí, vamos, sí. Preferencia. Sí, sí, a mí lo que me gusta mucho cuando bailan es el resco. Ah. Eso encántame. Sí, bueno, y luego los ariñaris, los fandangos, que son las jotas también. O sea, hay muchas similitudes de la que es la cultura tradicional que tenemos tanto en País Vasco como en el Estado en general. Es que al final se asemeja a unas culturas muy, muy dispares, o sea, muy iguales, perdón. Pues, y bueno... que vosotros andáis entre Galicia e País Vasco. Que previsións tedes agora pois para este traballo? Pues la verdad es que llevamos casi un año con él, pero ha pegado un bajonazo, claro, con todo el rollo este del COVID, pues toda la gira que había prevista, conciertos, pues ha venido todo abajo. Claro. Y ahora un poco, pues eso, seguimos eso con lo nuestro, ensayando para no perder tal esto, con la espera de a ver si arrancamos un poquito ya, a ver si esto empieza a ser un poco más normal, que por lo que veo no va a ser, pero nosotros no insistimos, o sea, nosotros no perdemos la fe. Nada, nada. Pues... Dice, entre os galegos e os vascos non poden de tumbarse tan pronto, ¿eh? Eso ni lo sueñen, eso como sí, dice sí. Outro, eso que nin o pensen. Sí, sí, eso sí. Que ni lo pensen, vamos. Bueno, Daniel. Por ganas no será, o sea, ya te digo que llevamos ahí 20 añitos en el proyecto y vamos, entre idas y venidas aquí seguimos. ¿Cómo este nome de Brigantia? ¿Alguna lenda, homenaje a alguien o cómo es uno? ¿Por qué de este nome? Pues es un poco de aquellos tiempos, ya te digo, de cuando creamos el grupo, pues al final, claro, juventud, fiesta... Uh-huh. De todo un poco, y al final Brigantia también era un poco... Bueno, tiene varios significados, o sea, sí. Al final es una diosa celta que se llama Brigantia también, también era una fiesta, sí. Luego también del país de los celtas, por la zona de Betanzos, por ahí antes, antiguamente esa comarca se llamaba Brigantium, o sea, es una mezcla de todo. Como nos gustó el nombre, pues lo hicimos un poco a nuestro gusto, le metimos una H y una Y, y venga, Brigantia. Estupendo, estupendo. Sí, señor. Eu estuve mirando si algo por internet, porque do nome este tal... Relacionar la cultura... ancestral ca actual. Ancestral con lo actual, sí, sí. Muy acertado para poder llegar a esto. Sí. Bueno, dices que bueno, con esto del coronavirus non tendes tanta demanda, por exemplo, para participar e traballar, pero que bueno, ideas e ganas sí que existen, ¿non? Sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, non hemos parado. Que novos proyectos tendes, por exemplo? Uh-huh. Pues de momento seguir y ya empezando un poquito con cositas nuevas para ir ya, aunque este disco no lo hemos explotado mucho pues dada la situación, pero por si acaso ya vamos teniendo cosas en la recámara, pues uh-huh. Eso, para ir haciendo cosillas nuevas también. Porque va despacio, pues ya te digo, porque al final hemos estado limitados a todo este rollo, pero va, uh-huh. va. ¿Tenéis demanda de algunos ayuntamientos o de algunos lugares para poder, no sé, tener actuaciones? Pues hay alguna cosilla por ahí, pero difícil. Muy suave, la verdad. La verdad es que la gente nos anima. Difícil. Porque al final casi todo se fuma, es muy difícil. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí, difícil, sí. Difícil, sí, sí. Porque veo que percorrestes medio mundo, ¿eh? Sí, la verdad es que no hemos parado. La verdad es que no hemos parado. Pasaste los charcos unas cuantas veces, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que fue bonita. Una gira también que hicimos por Nicaragua y... 12 días por allí, y la verdad es que bien, porque al final no nos dedicamos a esto, cada uno tenemos nuestro trabajo, sí. Y el poder escapar y disfrutar de con lo que te gusta es una gozada. Y porque, ¿en qué países vos atopastes máis a gusto? ¿Nos de Sudamérica, por Europa, en fin? Pues no te sé decir, porque la verdad es que en cada sitio nos han tratado diferente. Sí, sí, bueno, claro. Son diferentes culturas, diferentes costumbres, entonces... Cada vez la gente lo vive de manera... Uh-huh. Pues en cada país diferente. Sí, por sí. Ejemplo, vas aquí mismo en el País Vasco, la gente es muy muy tranquila, o sea, no baila. Sí. Le ves que no disfruta bailando, no se mueve, pero ves que lo llevan dentro. Le ves ahí con el pie, que va siguiendo el ritmo, con la cabeza. Sin embargo, ya sales un poco hacia abajo, o incluso en Latinoamérica y tal, y la gente lo baila, lo explota. Sí, sí, o sea, sí. Es una pasada, lo disfruta. Que al final la gente lo disfruta, o sea, tanto en el País Vasco, del norte como por abajo, lo disfruta igual. Sí, sí, pero sí. Las formas de sentirlo es diferente. Sí, sí, sí. Pero si luego se te acercan, te aplaudan, ves que es un aplauso gordo, que ves que les ha gustado. O sea, es en cada sitio es diferente. Y ya, pero la verdad es que en todos los sitios han entrado muy bien. ¿Cales fueron vosos referentes para hacer trabajar sobre esta música? Pues la verdad es que un poco de todo. O sea, ya cuando éramos pequeños, sobre todo David y Eneco, que son los que, por decirlo así, fundaron un poco el grupo, son los que venían con músicas de Records, pues en su día algunos tintes de... Pues no sé, de Wollstone, un poco así un celta más europeo, por decirlo así. Luego, claro, entré yo con la gaita gallega tradicional a tope, pues ya que sí lo Arnalubre, que sí Berrogueto, un poco de todo. Y en base a eso, pues hemos ido cada uno aportando lo nuestro, y ahí se ve el trabajo de estos años. Sí. ¿Chaman vos algunas veces para hacer los marciales? Por ejemplo, en Irún. No, la verdad es que no, la verdad no. Es que no. Pues no, mira que lo tenemos al lado, ¿eh? Pues nada, hay que falar co alcalde que vos leve a Irún. Hay que empezar a menear los ayuntamientos, como pues, digo yo. Sí, sí, hay que empezar a pineir arneles, a ver por dónde salen. Pues sí, hay que luchar un poquito, pero bueno. Sí, sí, todo sí. Andará, ¿eh? Todo se andará. Ahora sí. Que hemos arrancado ya con este formato de cuarteto, que llevamos solo un par de añitos, así por decirlo así, todo se andará. Sí. Pues muy bien, esto é unha beleza poder, pois non sei, escoitar esta música que eu estuve escoitando vos, e a min me encanta, non? Porque eu poño música de fondo e despois sigo facendo outras cosas, pero a música está de fondo. Claro, claro. É importante. Sí. Sí, sí, sí, sí, nos encanta calquera deles, porque e ademais tamén agradecervos ese detalle de mandarnos pois esos discos para que poidamos escuitalos aquí e agasallar pois algún ointe que nos escuite pois para agasallarlos. Muy bien, muy bien. Pues así que por lo menos puedan disfrutar de nuestra música. Hombre, y claro. Si no, bueno, en las plataformas digitales también está. O sea, si entras en Spotify, YouTube, iTunes, sí. Todos estos sitios, al final... Sí, sí. Al final está. Pero sobre todo que vos vayan a ver los conciertos. A ver si salimos... Esperemos que vayan saliendo cositas. A ver si salimos pronto de este letargo. Sí, la verdad es que es difícil, sobre todo para los músicos. Sí. Y lo que te decía, al final tenemos la suerte nosotros de que no vivimos de ello. Sí, sí. Pero, joder, tenemos muchos amigos, la gente que, pues claro. Nuestros técnicos, que sí viven de ello. Sí, todos señor. Nuestros managers y todo, y es duro, la verdad es que es muy duro. Y sí, como no se haga algo, me parece que está un poco... Es duro. Para cultura fue un mazazo. Sí, sí, a los que más, yo creo que a los que más. Pois moi ben, agradecemosche, Daniel, moitísimo que tuveras connosco e tuveras esa diferencia de estar connosco hoxe, que Radio San Boi cumple esos 40 anos en emisión. 40 anos que non é nada. Non é nada, pois por outros 40 por lo menos. Hombre, muchísimas felicidades. Nosotros seguimos. Bueno, o mellor os compañero e eu non estaremos, pero... Sí. Eso é o que fai falta, que continúe. Bueno, a cultura continúe. Fai falta para todo o mundo. Sí, bueno, sí. Agradecemosche moitísimo, Daniel, que moitos éxitos para Brigantia e hasta outro momento. Seguiremos en contacto. Hablaremos. Moi ben. Pues, hasta outro momento. Un aperto moi forte. Dalles tamén un aperto aos teus compañeiros.